Hola, muy buenas, aquí C3PO. Y hoy os quería hablar de los certificados digitales que podéis encontrar visitando cualquier web. Es decir, el certificado HTTPS, ¿no? Que normalmente cuando visitáis una web, pues os da un aviso si hay algún problema, ¿no? Para evitar que estéis en una página web siendo interceptados por una tercera parte, por ejemplo, o que el certificado no vaya bien, que normalmente es esto último, normalmente suele dar problemas porque no lo han actualizado. Se ha cumplido, ha terminado el plazo que tenía el certificado y quizás pues han olvidado de renovarlo, ¿no? Y claro, pues lógicamente no es válido y os da un aviso el navegador. Pero hay otras veces que os da un aviso porque o la página web no es segura, es decir, no tiene certificado, o hay otras veces que puede ser incluso algún problemilla del mismo navegador. Pero bueno, no vamos a entrar en estos problemas de los navegadores, ¿no? Normalmente cada navegador tiene un número de autoridades de certificación con las que comprueban que el certificado digital es válido, ¿no? Pero os pueden falsificar el certificado de forma que ustedes creáis que estáis entrando en una página segura directamente con esa web y no sea así. Pues sí, lo pueden hacer. Hay gente que craquea ciertas autoridades certificadoras o a veces incluso algún país que quiera hacer algo maligno crea algún certificado que sabe que la mayoría de los navegadores lo van a aceptar, y a partir de ahí empieza a recopilar información con un certificado nuevo que es falso, pero que se da por válido. Y también hay muchas técnicas que usan los crackers para crear un certificado de este tipo y que los navegadores no den ningún tipo de señal. Entonces, claro, tú te conectas a una web segura y dice, bueno, mi información está siendo cifrada, ¿no? Desde mi navegador al servidor de esta web. Y nadie me está interceptando lo que estoy viendo y lo que estoy haciendo, ¿no? Nada más que el servidor de esa web. Pero no. Os pueden craquear de forma que no os deis cuenta. Es decir, os saldrá el candadito, saldrá que la página web es segura, pero en realidad no es el certificado original de la web, del servidor web donde estáis, es de un tercero, de un atacante. Es como la típica el típico ataque de hombre en medio, ¿no? Pero con los certificados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo os quería aquí comentar algo que nunca lo oigo, lo leo por ahí, pero yo lo hacía hace tiempo, ¿no? Y solamente lo hago con webs muy, muy, muy delicadas, ¿no? Por ejemplo, la de mi banco y algunas así, ¿no? La de mi correo electrónico principal. Lo tengo apuntado. ¿Por qué? Porque no quiero tener ningún tipo de problema de este tipo, ¿no? Hace poco también salió una vulnerabilidad que también se aprovechaba de esto, ¿no? De crear un certificado falso para una web, para un servidor web, y que no saliera ningún aviso. Y bueno, lo que os quería contar es que podéis pinchar en cualquier navegador en el simbolito del candado que dice que la página web es segura, y según el tipo de navegador, ya sea los que están basados en Chrome o en Firefox u otros, pues hay una forma diferente. Yo os animo a que vayáis pinchando hasta encontrarla, ¿no? Tenéis que buscar la información del certificado y luego, una vez que tengáis toda esa información, tenéis que buscar la huella digital o fingerprinting, el SHA-256, porque os traerán dos, el ACSA-256 y el SHA-1. El SHA-1 ya está obsoleto, entonces fijáis en el SHA-256. Yo normalmente tengo apuntado los tres primeros dígitos, esas decimales, y los tres últimos. Y así de poquitas webs. Entonces muchas veces cuando voy a entrar a este tipo de webs, pues suelo comprobar que el certificado digital, la huella digital, coincide. Y así es imposible que os craquen o que os engañen. Si veis que no coincide, puede ser por dos razones. Una, os están engañando y están craqueando vuestra conexión. Alguien ha hecho algo para meterse en medio y falsear vuestra navegación. O dos, también puede ser que haya actualizado el certificado o renovado el certificado, o incluso lo haya cambiado a otro dominio de estos certificadores, ¿no? Y claro, pues cambia totalmente la huella. Algunas veces ha llegado a este punto. Yo me acuerdo hace tiempo un correo electrónico que yo tenía, que de un día para otro y sin aviso de pronto cambió la huella digital, ¿no? Y claro, me alarmé un poco y antes de visitar mi correo lo que hice fue escribirles. Y cuando ya me contestaron diciendo que sí, que habían renovado el certificado, entonces ya apunté el nuevo, borré el anterior y a partir de ahí sin problemas ninguno, ¿no? Pero bueno, normalmente vais a ver cuando se cumple el certificado, entonces sabéis que por esa fecha más o menos es posible que os cambie. Sí, ya sé que esto es un coñazo, pero es un poquito también paranoico, pero bueno, imaginaros que vais a entrar en vuestro banco y no merece la pena unos cuantos segundos de comprobación, no sé. A cambio podéis recibir que le estáis enviando vuestros datos bancarios, vuestra contraseña y todo a otra persona, ¿eh? En fin, yo os quería comentar esto por si os puede valer. Tampoco os quiero volver paranoicos ni daros mucho miedo, pero bueno, que las cosas están así hoy en día en internet. Y si encima estáis dentro de una red que no es muy fiable, en fin, más facilidad para estos crackers de haceros cualquier cosilla en el certificado. Que no intercepten vuestros datos principales de ninguna manera al visitar una página web segura, y más si hay dinero por medio o algo muy importante por medio, ¿vale? Y nada más, por si os sirve de algo. Un saludito y hasta otra.